Hola compañeros, ya estamos otra vez aquí en el programa de Electro Electrodos, que ya sabéis, como siempre, se emite los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. Estamos en contacto gracias al chat que hay durante el programa, la posibilidad de conectar videocámara y un correo de email donde nos podéis mandar vuestros sets o sugerencias, que es el electrodosconca@hotmail.com. Para empezar, os voy a poner la canción Elemento del colectivo Into Ether, que lleva muchos años en activo, aunque son muy poco conocidos. Into Ether comenzó hará 15 años desde México y se movió por Baja California, llegando a Europa y tocando en ciudades como Barcelona, París, Berlín o Madrid. Este colectivo, liderado por el productor mexicano Menuy de la Croix, afincado en Barcelona, va más allá de la música, incorporando diseñadores, videoastas o bailarinas. Elemento es la banda sonora de una videoinstalación de la exposición fotográfica Masquerade en Salzburgo, Austria. Viajad con Into Ether y Elemento. Thank you. Este track que sonaba era el Fluidez Líquida, perteneciente al EP Next Life del productor Juan del Río, disponible para descarga gratis en su propio Bandcamp. Poco podemos decir de este productor, por mucho que lo hayamos investigado o hayamos querido contactar con él, tan solo sabemos que tiene esto publicado desde este año, que es de Medellín y que hace unos tracks tan potentes como este. Y a continuación, otro productor que viene de Latinoamérica, de México, Moxik, y su Están entre nosotros, del EP Los Vigilantes, que salió en el sello colectivo Misión 115, en su propio Bandcamp para descarga gratis. Misión 115 es un grupo de amigos, entre los cuales está G13CK, responsable también de Atlan Records, que decidieron crear un colectivo para la difusión de la música underground, como el techno o el electro, en su país. Moxie, que es un productor nuevo de Chapas, y tampoco quiere dar mucha información sobre él, pero disfrutar con este pedazo de canción, Moxie y su Están entre nosotros. Back home, engineers are trying to trace the source of what they call a rogue transmission, which lasted about 6 minutes during ITN's early evening news bulletin. It affected viewers in the Berkshire and Hampshire areas served by the Hannington transmitter. They heard a voice which cut across what I was reading. The voice said, "Earthlings, lay down your arms. This is a message from outer space." But thousands of viewers later phoned Cell and Television, the police, and ITN here. A spokesman for the Independent Broadcasting Authority said, "This is the first incident of its kind in Britain." Winchester police said some people were frightened by the hoax message. They said they sent an officer to calm down one woman. Well, I hope nothing's interrupted this bulletin wherever you are this evening. From all of us here, good night. Progress. Y después de Moxic sonaba el Cybernetic Delusions, del productor Cybernetic Delusions, que salió en el EP también con el mismo nombre el pasado 27 de octubre. Cybernetic Delusions no es nada más ni nada menos que el productor de electro polaco Planet, que se acaba de meter en este nuevo proyecto basado en la creación de un sonido electro más oscuro y más pesado, volcado en lo que es para él la base del electro. Y a continuación, también de este productor y en el mismo EP, os voy a poner la canción Incomplete Information, otro demon que la verdad no tiene desperdicio ninguno, así que disfrutad con Cybernetic Delusions y su Incomplete Information. después de Cybernetic Delusion sonaba un español, Inconectus, y su Synthetic Virus, que salía en su propio Bandcamp a finales de verano. Inconectus es un productor de Almería que lleva muchos años produciendo canciones en varios estilos de electrónica, pero que lleva muy poquito en el electro bajo el nombre de Inconectus. De todos modos, siempre tuvo un interés por el electro, especialmente el europeo, Detroit y sonidos analógicos. Y ahora otro productor español, Amper Club, y su Operation Exterminate Humans, perteneciente al EP con el mismo nombre, que salió en su propio Bandcamp el pasado 21 de octubre. Amper Club es un productor que lleva en activo desde el año 2005, aunque a los platos lleva mucho más, y que ha editado canciones en muchos estilos de música electrónica, aunque se metió de lleno en el electro este año y desde entonces no para de sacar EPs o hacer mezclas como para la que hizo para nuestro programa. Esta canción es una bomba, flipar con el Amper Club y su Operation Exterminate Humans. Yeah. Esto que sonaba era el I Am Machine de Coherer, que se puede encontrar en su propia página web desde hace 4 meses. Coherer es el productor inglés afincado en Londres, Steve Netting, que lleva en activo como productor de electro desde el año pasado, aunque no se le había conocido hasta ahora. También lleva muchos años como integrante de una banda de rock industrial y desde este año se puede encontrar toda su producción de electro para libre descarga. Y a continuación, y ya para acabar con la selección de hoy, os voy a poner este pedazo de tema, el The Connection Machine, del productor Marithmetic, que salió en el EP con el mismo nombre, en el sello Battery Park Studio el pasado marzo. Marithmetic es un productor de Zagreb, de Croacia, que lleva años como DJ bajo el nombre de DJ Mary, pero que se ha pasado a la producción de electro este año, sacando este EP como su primero, hace 7 meses. El tema no pasa desapercibido, Flipad, Marithmetic y su The Connection Machine. Y hasta aquí la selección de hoy. A continuación os voy a poner un set de una compañera, una DJ nueva, oyente de nuestro programa, que es Katrina Sbarce, procedente de Roma, aunque de descendencia argentina. Flipad con este pedazo de set de Katrina Sbarce. We had to sterilize, we had to sterilize, we had to sterilize, we had to sterilize. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We'll be right back. Yo. We'll be right back.

I saw the dude on the street. Bueno, gente, y aquí se acaba el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la semana que viene, el próximo lunes, de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. También colgaremos el programa en SoundCloud y en Mixcloud, como siempre. Venga, chao. Electrodos. What?